Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Hace muchos años, en 1988, ocurrió un accidente aéreo a inmediaciones de la capital, en una zona denominada Las Mesitas, jurisdicción de Santana Francisco Morazán. Muchos usuarios del Registro Civil se han hecho la pregunta que por qué las personas fallecidas en ese accidente aéreo tuvieron obligatoriamente que ser inscritas en el Registro Civil de Santana Francisco Morazán. Esto no corresponde a una situación arbitraria. La ley del Registro Nacional de las Personas, que estaba vigente en aquel momento, establecía que todas las defunciones debían inscribirse en el municipio, en este caso en el Registro Civil del municipio donde había ocurrido el hecho. ¿Dónde fue el accidente? En Las Mesitas, jurisdicción de Santana Francisco Morazán, y por esa razón el casi centenar de fallecidos, sus inscripciones de defunción tuvieron que realizarse en el Registro Civil antes mencionado. Actualmente ya hay una reforma a esa ley que hace más flexible el proceso de la inscripción de las defunciones, y hoy en día se establece que puede inscribirse en el Registro Civil donde ocurrió el hecho, en el Registro Civil que corresponda a su lugar de nacimiento o en el Registro Civil que corresponda a su domicilio. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.